Book 2 69 Necesitar, querer. يحتاج يريد Yo necesito una cama. أحتاج لسرير. Yo quiero dormir. أريد أن أنام. ¿Hay una cama aquí? ¿Hay una cama aquí? Yo necesito una lámpara. أحتاج إلى مصباح. Yo quiero leer. أريد أن أقرأ. ¿Hay una lámpara aquí? ¿Hay una lámpara aquí? Yo necesito un teléfono. أحتاج إلى تليفون. Yo quiero hacer una llamada telefónica. أريد أن أتصل بالتليفون. ¿Hay un teléfono aquí? ¿Hay un teléfono? Yo necesito una cámara. أحتاج لكاميرا. Yo quiero tomar fotografías. أريد أن أصور. ¿Hay una cámara aquí? ¿Hay una cámara aquí? Yo necesito una computadora. أحتاج لكمبيوتر. Yo quiero mandar un correo electrónico. أريد أن أرسل إيميل. ¿Hay una computadora aquí? ¿Hay una computadora? Yo necesito un bolígrafo. أحتاج لقلم حبر جاف. أريد أن أكتب شيئا. ¿Hay una hoja de papel y un bolígrafo aquí? ¿Hay una hoja de papel y un bolígrafo aquí?